sé que me equivoqué. Al darte tanto amor, casi te di mi vida, mis sueños. ¿Qué te sucedió? Tienes que explicar por qué, porque estabas con él allí. Tomada de su mano te vi, pasaban junto a mí. Cuéntame qué pasó, qué te dijo, qué te sucedió. Explícame, pues no puedo entender cómo pudiste olvidarte de todo. Cuéntame, cuéntame qué pasó, qué te dijo, qué te sucedió. Explícame, pues no lo entenderé, cómo pudiste olvidarte de tanto amor. Entre tú y yo, tú solo me pediste amor y yo todo mi amor te entregué. Que tenía que ir, porque me pagas así. Explícame, pues no puedo entender cómo pudiste olvidarte de todo. Cuéntame, cuéntame qué pasó, qué te dijo, qué te sucedió. Explícame, pues.